¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. alcemos nuestras copas, vamos a brindar. La alegría nos embriaga, es tiempo de amar. Brindemos por la paz, el amor y la verdad. Dios bendiga el camino del año que va a empezar. Dios bendiga el año que va a empezar. Nuestros vinos, fruto de un viñedo celestial, tienen el aroma de una fiesta de amistad. Brindemos por la paz, el amor y la verdad. Dios bendiga el camino del año que va a empezar. Dios bendiga el año que va a empezar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. A esta baja tierra vino por mi amor. Esta baja tierra vino por mi amor. Tendido en la paja, temblando de frío. Tendido en la paja, temblando de frío. Tiernamente llora el niñito mío. Tiernamente llora el niñito mío. Por mi amor, a esta baja tierra nos trajo. Mi amor, ya no te sientas triste. Mi amor, si a tu lado me tienes, y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene. Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene. debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por la senda de la tarde y el mensajero de amor, por la senda de la tarde y el mensajero de amor. Sobre la Virgen y el Niño como una y como otra flor. Sobre la Virgen y el Niño como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. A la orilla de la fuente calla la Virgen morena. Su silencio transparente alaba el agua serena. A la orilla de la fuente calla la Virgen morena. Su silencio transparente alaba el agua serena. El niño duerme en sus brazos como el lucero en el cielo. El niño duerme en sus brazos como el lucero en el cielo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por la senda de la tarde vi el mensajero de amor. Por la senda de la tarde vi el mensajero de amor. Sobre la Virgen y el Niño como una y como otra flor. Sobre la Virgen y el Niño como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. ¿Por qué lloras, niño? ¿Por qué lloras tú? Porque no ha venido el niño Jesús. Se puso sus zapatitos y una carta le escribió. Pero el niño pobre sin juguete se quedó. Pero el niño pobre sin juguete se quedó. La madre llorando estaba y el padre también lloró. Pero el cole les confortaba y era su amor a Dios. ¿Por qué lloras, niño? ¿Por qué lloras tú? Porque no ha venido el niño Jesús. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Feliz Navidad. desearles siempre felicidades y un gran presente. Es el momento de que gocemos, mucha paz vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento. Cantando voy para que me escuchen, bien en tiempo de amor y paz. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cielo, yo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir. Yo soy carpintero y me llamo José. No me importa el nombre, déjenos dormir, porque ya les dije. Es María, es la reina del cielo, pues madre va a ser del divino Verbo. Eres tú, José. Eres tú, María. Entren peregrinos, no los conocía. Entre santos peregrinos, peregrinos,

paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, solo se escucha en un pobre portal de una doncella la voz celestial. Duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Salud. noche se iluminó con Santa en su trineo. Mil regalos repartió. ¡Vuela, abrigo le dan, porque un pesebre por templo un portal. Humildes pastores le van a adorar, vienen a reconocer al rey de Judá. Volemos allá, que Dios niño y pobre nos dice llegar. Su madre en los brazos meciéndolo está, quiere adormecerle con dulce canta.